Yes. Vamos a hablar de dos cosas, ¿eh? Una referente a la fe y a la aceptación de todo lo que la Iglesia determina. Conexo con la fe, la doctrina católica, canonizaciones, santos, etc. Y la otra es un problema muy actual ahora. Quiero revisar un momento. Mira cuán pidió, ya no te canta pesa, pero fas un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, fas 10 còpies d'això. Procura que quedi, està una mica borrós pel mig, però fins que quedi fort. Bueno. Pues yo hablé con Petit para asesorarme, le pareció muy bien, pues, por un rato de poder hablar, pues hay que coger con cosas concretas, ¿no? Y prácticas. Lo primero que lo vamos a tratar sería, diríamos, esto, la fe y la actitud consecuente con la fe. Por ejemplo, una expresión carismática, el doctor de la Iglesia que hubo un día lo declarará así, San Ignacio de Loyola. Ignacio, en las reglas para sentir con la Iglesia, que son, forman parte de los ejercicios y son unos criterios permanentes, ¿veis? Dice, para el sentido verdadero que una Iglesia militante debemos tener, se guardan unas reglas siguientes. La primera, depuesto todo juicio, debemos tener ánimo aparejado, preparado, pronto, para obedecer en todo a la vera esposa de Cristo nuestro Señor, que es la nuestra Santa Madre Iglesia Jerárquica. Esta es una regla, que se trata de una actitud de obediencia a la Iglesia en todo, con ánimo dispuesto. La verdadera esposa de Cristo nuestro Señor, que es la nuestra Santa Madre Iglesia Jerárquica. Y hay otra que se refiere más directamente al no lo práctico, a la actitud de obediencia, sino a la aceptación especulativa de doctrinal de la Iglesia que termina, que es la regla 13. Que dice, debemos tener para en todo acertar. Si no tenemos esto, estaremos siempre en peligro de equivocarnos. Que lo blanco que yo veo, creer que es negro. Una observación, esta frase es un poco extraña, diríamos, si no se conoce el contexto. Este era Erasmo de Rotterdam, que ahora vuelve a estar muy de moda. Que lo estaba en tiempo de San Ignacio de Monte, se leía como un libro casi de lectura espiritual, ¿entendés? Y lo recomendaba mucha gente ilustrada, diríamos, humanista, lo que sea. San Ignacio se le recomendaron una cosa, no recuerdo nada, parella cristiana, no? Porque la línea que hizo bastante caso para ponerse a leerse. Pero entonces, tuvo este carácter especial que Dios le dio, se encontró leyendo aquello, experimentó que después de leer el libro estaba más frío que antes de leerlo, que estaba más inquieto y que no se había enfermizado ni se le habían aclarado dudas, sino que se había una perplejidad. Entonces él, que tenía mucha esta preocupación de discernimiento de espíritu, llegó a formar el propósito de no leer a Erasmo ni aconsejar a nadie que lo leyera, porque tiró de la circulación. Y Erasmo decía: si el Papa me enseña que una cosa es blanca, pero yo mirando veo que es negra, no tengo por qué creer al Papa, poner un ejemplo así, explícito y rotundo, de que no siempre el Papa tenía razón, y tenemos por qué aceptarlo. Entonces, debemos siempre tener, para en todo acertar, que lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la Iglesia jerárquica así lo determina, creyendo que entre Cristo nuestro Señor esposo y la Iglesia su esposa es el mismo espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras ánimas. ¿Por qué? Por el mismo espíritu y Señor nuestro, el Espíritu Santo, Señor están con mayúscula, por el mismo espíritu y Señor nuestro, que dio los 10 mandamientos, como hay en la Escritura, es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Esta regla que hay que pensarla con atención y fijarse bien. Advirtamos enseguida por el contexto, por lo que podemos decir, si la Iglesia jerárquica se lo determina, porque el mismo espíritu del Señor nuestro que inspiró la Sagrada Escritura rige y gobierna nuestra Santa Madre Iglesia. Esto que hemos de creer que es así porque la Iglesia lo determina no se refiere solo ni directamente, está hablando de las definiciones dogmáticas, ¿eh? Porque entonces no diría debemos creer para en todo acertar, sino diría sencillamente algo parecido a lo que dice el Vaticano I: debemos creer con fe divina y católica todo aquello que la Iglesia nos dice que fue revelado por Dios en la Escritura. Lo que ha sido revelado por Dios, tenemos que ser creyentes, forma parte del estudio local de la fe, que lo creamos, profesemos lo que la Iglesia nos propone para creer. Lo definido, definido como habiendo sido revelado por Dios y por tanto debe ser creído con lo que se llama con fe divina y católica. El que no cree esto es herejía. Pero aquí no se refiere a esto, está claro. Se refiere a causas que se discuten entre los hombres, que unos las ven blancas, otros las negras. La Iglesia jerárquica lo determina. Y para en todo acertar, debemos de creer que si lo vemos distinto de como la Iglesia nos dice que es, hemos de pensar que estamos equivocados, que lo vemos mal. Que nos parezca muy importante. Porque hemos de creer, esta sí que es la teologal. La fe teologal nos enseña que entre Cristo nuestro Señor esposo y la Iglesia su esposa, el Espíritu Santo nos conforma y rige. Bien, por tanto, yo me he propuesto en una primera parte de esta conversación explicar esta regla en su actualidad y las cuestiones que se plantean en nuestro tiempo. Es la regla 13. Lo de la obediencia a la Iglesia, la virtud católica. casada y no me voy a entretener tanto en ella. Claro está que sí, todo lo que es mandato formal tiene que ser obedecido. Y además la actitud nuestra tiene que ser de obediencia. Pero aquí se trata de determinaciones, de cosas para ser creídas, ser aceptadas, que son como la Iglesia enseña, definitivamente, verdaderamente, creerlo por convicción de que es el Espíritu Santo que rige la Iglesia. Por tanto, esto es muy práctica, esta regla, tenerlo en cuenta, para todo aquello que la Iglesia enseña, y que lo enseña, por cierto, con un magisterio auténtico, y que lo enseña con, es cierto que es así, infaliblemente, ¿no? La definición del Vaticano I dice que hemos de creer con fe divina, hemos de creer todo lo que la iglesia enseña como divinamente revelado, tiene que ser creído con fe divina y católica. Y todo lo que la Iglesia enseña formal y definitivamente tiene que ser aceptado, tiene que ser creído. Y la definición de la infalibilidad, una definición, no se refiere solo a lo que la Iglesia enseña definitivamente, afirmando y proponiendo a los fieles, que Dios lo ha revelado, ¿no? Y que es de fe, por ejemplo, la Concepción Inmaculada de María, o la Asunción de María, por decir todos los dos últimos dogmas definidos por los dos papas, y, o bien la la infalibilidad del magisterio pontificio definido por el Concilio Vaticano I, confirmado por Pío IX. No se refiere, no, el Concilio no define en la Constitución sobre el Romano Pontificio, no define que hemos de creer con fe divina y católica, lo que la Iglesia define que Dios ha revelado. No dice esto, sino que el sumo pontífice, hablando ex cátedra, es decir, desde su sede, es decir, cumpliendo su deber de pastor y maestro universal de toda la comunidad de la Iglesia, cuando propone doctrina a toda la Iglesia, goza de aquella infalibilidad que quiso Dios que tuviera en la enseñanza, en la definición de las cuestiones de fe y de costumbre. O sea, hay muchos actos infalibles que por su contenido, ya se ve elegido, no consisten en decir Dios revelado esto, sino Dios quiere que esto sea así, y la Iglesia lo sabe. Está conexo con los mandamientos, está conexo con los dogmáticamente enseñados. ¿Me explico? Ejemplo. La Iglesia recientemente, hay una cosa reiteradamente dicha por Pablo VI, que por fin Juan Pablo II lo dijo más explícitamente, que debe ser ya por todos definitive tenendum. No dice credendum fide divina católica, que podría tal vez decir, y tal vez se llegue a definir esto, que es que no se pueden ordenar en esa relación las mujeres, este jaleo que ha dividido la Iglesia de Inglaterra y los episcopalianos de todo el mundo, ¿no? Y han ordenado ya obispas y todo eso. Esto es un ejemplo muy ilustre, concreto, de cosas que la Iglesia ha determinado que son así. Y que debemos tenerlas definitivamente. Evidentemente es un tema conexo, nada menos que con uno de los siete sacramentos, de la ley y con la... Yo pienso que podría ser definido como revelado por Dios, por una cosa que San Agustín dice: lo que vea es que toda la Iglesia, en todo el orbe difundido, enseña siempre y practica siempre según ella. Aunque no lo encuentres en la Escritura, no sé dónde lo dice, o no encuentres en la Iglesia que ha habido un sínodo, un concilio que lo ha definido, si ves que toda la Iglesia lo enseña, tienes que creer que procede de la autoridad divina, que no se lo ha inventado los griegos o los armenios o los latinos, sino que todos los cristianos lo han recibido así. Toda la Iglesia que sigue la fe ortodoxa, y esto lo toma San Agustín como un criterio de que aquella verdad es revelada, porque no puede venir sino de Cristo lo que toda la Iglesia enseña. Si un día algún papa dijese, aunque no hay un lugar explícito, pero hay la vida de la Iglesia, el uso, el colegio apostólico, el papel de las mujeres en la Iglesia, que ayudaban a los apóstoles, ¿no? estuvieron cerca de la pasión del Señor, pero no se ve que María, ni María Magdalena, ni las otras mujeres que están junto a la cruz o que van al sepulcro, hiciesen ningún acto sacerdotal, ni consta que estuviesen en la institución de la Eucaristía, que se les dijese la potestad de perdonar pecados. Leyendo los evangelios, la vocación exclusivamente para varones entre los apóstoles y los discípulos, en los sentidos de discípulos, y vemos esto, que toda la tradición de la Iglesia, la Iglesia todavía entre los judíos, cuando se expanden los griegos, en Roma, en todos los patriarcados, episcopados, en África, en Asia, en Europa, ¿verdad? En Irlanda, con San Patricio. No ha habido, hasta ahora, con el modernismo, este jaleo de ahora tan caótico, no ha habido nunca ninguna Iglesia cristiana que haya ordenado mujeres. Por tanto, según el texto que es de San Agustín, podría llegar a ser esto una prueba, una cosa dada a la Iglesia, que la Iglesia le lleve a creer que Cristo lo instituyó así, y pues lo dijo, ¿comprendes? Y que los apóstoles lo decían así porque lo recordaban, y los sucesores de los apóstoles porque han oído siempre hablar y obrar así. Un ejemplo, no ordenación de las mujeres, que podría tal vez definirse como divinamente revelada, pero que por ahora se ha enseñado formal y definitivamente que es verdadera la exclusividad de los profesores. Y hay muchísimas cosas de estas que las habéis encontrado en manuales escolásticos de teología y en textos jurídicos canónicos. Hay unas enumeraciones más o menos completas, algunas, pero que son la Iglesia. Hay conclusiones teológicas ciertas sobre las cuales define la Iglesia y no dice que son reveladas, sino que están conexas con reveladas. Como que yo me fío mucho de autoridades como Padre Gilberto. Padre Gilberto pone como modelo. El encontrarlo yo me tranquilicé mucho. Por lo menos voy a explicarlo anecdóticamente. Yo traté 5 años con cierta frecuencia al escritor catalán Josep Pla, que desde 20 años o poco menos no iba a misa, pero cuyos padres eran muy cristianos y lo habían recibido la fe en su juventud. Un primo segundo suyo, se llamaba también Pla, que era de la Bisbal, estudió la carrera de pedagogía, pero entonces con los regímenes de opcionalidad, etc. Cursó conmigo varias asignaturas de la sección de filosofía y nos hicimos muy amigos. Me dijo: usted tendría que venir conmigo a ver a mi primo, Josep Pla. Su disposición, lo que usted diga. Y me explicó su situación espiritual, diríamos. Yo, pues, no le hago nunca sermones, me dijo. Pero creo que le hago bien, ¿no? Porque de la manera que yo hablo y sabiendo cómo pienso yo, etc., pues me toma siempre con respeto. Claro, era capaz de mandar al cuerno a cualquiera. Comprende, sí, es tratar con manifiesto desprecio a personas que consideraban importantísimas. ¿Qué es lo que hace? Ah, no voy a rebre. Dígale que no voy a rebre. Esto me consta que era así, ¿no? Esto lo hizo con un primo de Jaime Bofill, Josep Bofill, que era aquel que se acercó al padre Brandis para tomar el pelo y hablar en Jaime Bofill del padre Brandis. Se acercó al padre Brandis para tomarle el pelo, siendo el que le consultaba una cosa. Hizo ver que le consultaba una cosa, pero Brandis notó que la consulta era un pretexto para ver qué le decía. Y le dijo, lo digo en castellano, ¿no? Le dijo: tú no vienes a consultarme nada, ¿no? Vienes a ver si puedes hacerme caer en alguna tontería y poder explicar qué has oído para Brandis. Digo, sí, es así. Y entonces el otro, al ver la clarividencia, el sentido común del padre Brandis, que no se enfadó, sino que le estiró la manta para demostrar que se había dado cuenta de la tomadura de pelo, se hicieron muy bien. Entonces aquel Josep Bofill quedó convencido que el padre Brandis tenía mucho talento y tal cosa. Esto pues lo digo porque Pla era un hombre que Josep Bofill quiso ir a verle y le hizo contestar que no tenía ganas de recibirlo. Dijo que Josep Bofill era un hombre que tenía cultura y talento y podía, parecía que podía tener muchas cosas de que hablar con Pla, ¿comprendes? Pues, o sea que yo lo he vivido muy cerca, este Josep Bofill. Hice con él mucha amistad hasta el punto que intervine en que recibiese los últimos sacramentos a la hora de la muerte, y con la autorización del párroco de Viladrau, el párroco iba, le confesaba, yo le daba la comunión y le decía: pero si va usted a confesarlo, donde le pone usted, no, porque a don Josep le fará más ilusión que le donde usted. Y tuvo el sentido común aquel Josep Pla, era Josep Bofill, era un hombre también frío y raro, etc. Pero el párroco de Viladrau se dio cuenta que yo, por una parte, le convencía de que se confesase, le reconocía que se moría, y por otra parte, pues, aceptó que yo le llevase a Nuestro Señor. Yo le daba más ilusión que se la llevase un laico amigo. Sí. Este Josep Bofill tenía una cultura enorme, se sabía de memoria, pero literalmente, toda la obra poética del Grau de Dios, las cosas de la montaña de amatistas y todo, tan sutiles y tan conceptistas y complicadas. Él lo recitaba y decía: ¿qué vol dir? Y te explicaba lo que quería decir. Tenía muy asignado conocía mejor a Jean Philimater que sus hijos, más que mi cuñado, Joan, que Jean Philimater. Pues este fue rechazado, quiso ver a Pla, y no, Pla no le quiso. Se fue capaz de mandar al cuerno como quiere. Y esto, con este primo no le mandaba al cuerno. Y conmigo, pues me trató siempre con mucha consideración, hablamos de muchas cosas, de política, de cosas humanas, y siempre muy a fondo, hablamos casi 2 horas cuando íbamos. Y después siempre decía que me había quedado muy contento. Bien, pues este Juan, el día antes de morir, iba a ver mucho el abad de Poblet, aquel que se fue ya, que no se acuerda cómo se llamaba. Ahora es superior general. Ahora está, es el sí. En Roma está. ¿Cómo? Está en Roma. Está en Roma. Es. Bueno, el abad de Poblet, que fue abad al fundarse de nuevo la comunidad en el antiguo edificio de Poblet. Del ciense, por tanto. Este le iba a ver y Plar iba a veranear al monasterio y se ponían de modo de poder oír las vísperas y la misa, pues, iba como un bar, iba como un asistente, ¿no? Y el otro iba tratándole. Yo en 5 años de verle nunca le hablé de Dios, ni de religión, ni de nada, de política, de cultura, de cosas así, porque el primo me dijo que él no le hacía esas males, pero creía que le hacía bien tratándole. Lo mismo pensé yo, tú habla de lo que salga de la conversación, lo que le venía. Este señor llamó al abad de Poblet y esto me lo dijo su primo. Entró a las 4 de la tarde y salió a las 8 de la noche. Tuve 4 horas hablando. Y al salir le dijo al personal de la casa, que había solo una supuesta. Y dijo, mire, demà a les 9 del matí tinguin preparada aquesta taula que hi ha a la imatge de Magdalena Clara, tinc preparada que de manera que jo pugui dir missa. No? Vendré un altre monjo, vendré un altre monjo, se prega de misa, el viático, las demás. Esto era el tiempo que comenzaba la transición, todavía estaba, no eran esos tiempos de oro, un poquito menos peores. De tal manera que lo dijeron por radio, salió por televisión, salió en toda la prensa, que don Josep Pla había rebut els últims sacraments, a mans de l'abat de Poblet. Jo vaig entrar per la tele amb gran emoció. Que alegria. I entonces este senyor, que era poco metafísico i tenia gustos filosófico-culturales, más bien con autores como Montaigne, els sets de Montaigne, era com un escèptico positivista, no? Irónico. Yo pensaba, este señor, si alguien le dice, en las cosas divinas, todo es uno, como no obvie la oposición de relación. In divinis omnia unum sunt, ubi non obviat relationis oppositio. Que esto está en el decreto para la unión de los jacobitas, los monofisitas de Siria con la Iglesia Romana, en el Concilio de Florencia. Porque es un texto dogmático. In divinis omnia sunt unum, in un obvia relationis oppositio. Es muy fuerte pensar que si no dices esto, no eres católico. Porque yo conozco poquísima gente, a mí me ha costado muchísimo entender qué quiere decir esto. Y mi madre no lo hubiera entendido jamás, mi mujer tampoco, y Josep Pla, si se le dicen que esto está definido, canvia de parecer, va, és dir, jo faig que tolin que tiros perquè, perquè ell se diu aquestes coses tan abstruses, no sé si m'explico. Tu pertenece a la fe, pensa. Està definit. El pare Girard diu que la funció té la categoria de relació. En explicar la, el caràcter conciliable de l'afirmació de la unitat de Dios com la trinitat real de les persones. És un exemple insigne de conclusió teològica definida. O sigui, és una conclusió teològica que es redueix a través de l'especulació de Sant Agustí i dels escolàstics de que els noms de dues persones ja més misteriós no sabem què vol dir. Per un canvi, Do, es diu Do, l'Espírit Sant se llama Donum Dei, Altíssim, Donum Dei, Don del Dios Altíssim. El ser dado, el ser engendrador como padre, el ser nacido como hijo, son palabras que implican relación. Y por esto son tres personas distintas, porque ahí diríamos Dios Padre, que genera, Dios Hijo, que es generado, y Dios Espíritu Santo, que es dado. Y se opone al Padre y al Hijo como quienes dan y lo que se da. Bien. La, reflexionando sobre el lenguaje revelado, la fórmula del bautismo que utiliza con el Padre y el Espíritu Santo, y las definiciones de Nicea y de Constantinopla, la definición de la divinidad del Hijo, del Espíritu Santo, pues la Iglesia, a través de siglos, llegó no solo a hablar así, como ya se habla de Trinitat y San Agustín, sino a definirlo. Pero es una definición que versa sobre un tema dogmático a modo de conclusión teológica. O sea, no es un artículo de fe. Lo que dice. Y no recuerdo, que creo que no se ha puesto en ningún símbolo, ningún símbolo, ni corto ni largo, ni apostólico ni atanasiano, ningún símbolo. Se definió un problema histórico para la unión de los jacobitas de Siria. ¿Se puede uno apartar de esta enseñanza de la que hay que pensar que las personas se constituyen por relaciones subsistentes? No te puedes apartar porque es una, de tal modo una conclusión teológica definida como tal, que quien se emperrase en no aceptar esto acabaría por no confesar tres personas que son solo Dios. ¿Lo veis? Por tanto, es necesario para salvaguardar la fe. No obstante, no define la Iglesia que Dios reveló. Una conclusión teológica. También principios filosóficos indispensables para poder pensar los contenidos de la fe. Quien negase el principio de no contradicción o profesase una metafísica de universal devenir, no hay nada sustancial, todo cambia, todo pasa, no hay nada. No podría ser creyente, no, porque la eternidad perenne del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no querrían decir para él otra cosa, ¿no? No, que aunque hablase el lenguaje de la fe, si realmente especulativamente profesase una metafísica del universal devenir, metafísica de Hegel, metafísica de contradicción exigida por la afirmación y el devenir dialéctico, no hay nadie que sea hegeliano de verdad y sea cristiano, aunque hay muchísimos teólogos protestantes y católicos que son hegelianos, pero ya cada uno se lo componga y Dios sobre todo tenga misericordia de ellos, porque la pedantería es, roza la soberbia, pero es más ridícula y por tanto es menos importante. Yo creo que en el cielo habrá muchos pedantes que habrán pasado por el purgatorio y ya se les habrá pasado la pedantería. pero la Iglesia no puede aceptar que la pedantería de la dialéctica de Hegel, o de la metafísica del universal devenir, o del humanismo estático, de pues, que la oleática, todos los cambios son apariencias, no hay tiempo, no, hay, no pasa nada, todo es una manera de decir eterno, quiere decir lineaste y estático y quieto, es una atrocidad. El que piensa esto, pues será panteísta o lo que quieras, pero no ateo, o ateo directamente, ¿no? Pero no podrá ser cristiano, está claro. O sea, hay conclusiones teológicas, como la utilización de la relación en el pensamiento de la Trinidad, o verdades filosóficas conexas con la fe, como afirmación del realismo metafísico, de la verdad trascendental, del bien trascendental, no. Principio de finalidad, principio de causalidad. Esto, Pío XII lo maneja muy bien en un sitio. Hay una serie de actitudes y de posiciones filosóficas que son necesarias para salvaguardar la fe. Si no, la fe pierde su sentido. El contenido mismo revelado no llega a ser creído nunca con sinceridad y con verdad. Por tanto, la Iglesia puede definir conclusiones teológicas. La Iglesia puede definir la incompatibilidad de la verdad revelada con posiciones metafísicas o antropológicas incorrectas, ¿no? ¿Quién aceptará que se puede ser determinista? Es decir, que el libre albedrío humano es una ilusión fundada en la ignorancia, ¿no? ¿Quién aceptará que esto es compatible con la fe católica? Entonces, ¿qué hacemos cuando hacemos examen de conciencia o cuando hacemos un propósito de enmienda o cuando nos confesamos? ¿Qué hace el sacerdote cuando le dice uno que ha pecado? ¿Qué le dirá? No se preocupe porque usted no tiene ninguna culpa. Esto es una necesidad. Es subconsciente, ¿no? No me explico. Un confesor que fuese freudiano no puede, ¿cómo estar en confesionario? Porque al penitente no guarda decirle, tiene usted que hacer propósito de enmienda, y si es un casado que ha cometido adulterio, su deber es la fidelidad conyugal y le tiene que hacer un sermón según los mandamientos, juzgando que lo contrario a lo que Dios manda es pecaminoso. Entonces, darle la absolución, se ve que el otro reconoce que ha pecado y se arrepiente de ello y se propone no pecar, ¿no? Por tanto, verdades filosóficas como la existencia del libre albedrío en el hombre, son verdades filosóficas. Quien negase la realidad de que el hombre es un ser corpóreo, dice que todo lo corpóreo es ilusorio, ver que Dios es así, ¿no? No podría tener fe cristiana. Comenzaría por no poder aceptar que Cristo naciese de mujer o que muriese en la cruz y resucitase corporalmente, ¿no? Pues, y son estas cuestiones de conclusión teológica, de verdades filosóficas conexas con la fe, ¿no? Y sobre hechos dogmáticos, por ejemplo. ¿Quién puede decir? Tal vez la Iglesia esté equivocada de que el Episcopado de Roma es en la Iglesia la continuidad de del ministerio de San Pedro. Y quien diga esto no es católico, no sé si no es lo que si no. Esto fue un malentendido histórico que le hicieron, porque Roma era el capital del imperio, entonces porque San Pedro había muerto allí. Pero no es de fe, esto no es de fe. Bien, la fe es que la Iglesia es infalible, que la Iglesia es jerárquica y que la sede que tiene la sucesión de San Pedro ejerce infaliblemente la autoridad suprema en la Iglesia, es infalible. Entonces, el hecho, todos los hechos conexos con esto pueden tener el carácter de hechos dogmáticos, por ejemplo, que San Pedro fue martirizado en Roma, etc., ¿no? Aunque es otra cosa, diríamos, no es lo mismo, no sé si me explico. Son cosas con los hechos conexos con nuestra fe, la autenticidad de una condenación, incluso con el caso del jansenismo, la autenticidad con que la Iglesia había descubierto en el obispo de Ypres, que creía en la autoridad del Papa y tal, fue condenado su obra después de muerto él. Parece claro que si lo hubiera bebido hubiese aceptado la condenación, porque enseñaba la infalibilidad del Papa, ¿no? Pero se equivocó. Hechos dogmáticos, canonización de los santos. Esto es importantísimo. Y digo canonización por una cosa, porque la beatificación es un acto oficial y jerárquico que permite dar culto público a un santo, porque está en el cielo. Lo permite. Y mientras que la canonización se manda a toda la Iglesia que dé culto como bienaventurado santo. Como cuando se manda a toda la Iglesia un santo, es imposible o contradictorio que aquel santo no estuviese en el cielo. ¿Eh? Por tanto, es la camisa de los santos. Es la interpretación de la ley moral, natural incluso, no solo preceptos, por ejemplo, relativos a la Eucaristía o al bautismo, sino de preceptos relativos a la fidelidad conyugal o muchas veces al matrimonio. Por ejemplo, la ilicitud de los métodos anticonceptivos artificiales. La ilicitud. Esto la Iglesia se comenzó, siempre lo había tratado así, pero cuando se comenzaron a plantear cuestiones más modernas, pues dijo siempre lo mismo, ha dicho siempre lo mismo, en enseñanzas, en encíclicas, en decisiones de la Sacra Penitenciaría Apostólica, etcétera, etcétera. Esto es una cosa en la cual hay muchísimo no cumplir esto de tener por negro el rey o blanco, porque la Iglesia Católica se lo determina. Y en el mundo de hoy, yo sepa y documentar más en Holanda, en Alemania y en Estados Unidos, pero también debe pasar por aquí. También ha pasado en Barcelona. Pues se han enseñado cosas contrarias a la doctrina católica. Por tanto, cosas de moral. Ahora hay todo el problema ese de la eutanasia activa, la eutanasia pasiva, y van trampeando los que trampean. Y cuando la Iglesia habla, siempre dice lo mismo. Y cuando precisa alguna cosa accidental o circunstancial, la Iglesia a veces ha reconocido que no es de obligación moral el ponerse a actuar con medios de suyo curativos, como hay persona que toda la diagnosis coincide en que está definitivamente encaminada a morir. No hay nada que hacer, no sé si me explico. Entonces aquellos tratamientos como el de Franco, el de Tito, etc., pueden ser lícitos, no son obligatorios, porque no son curativos, son para entretenerse, diríamos, en cara al trabajo, todavía los salvaremos, pues no los salvaremos. Interpretar este reconocimiento de que esto es así en el sentido de decir, bueno, por tanto los tratamientos se pueden dejar en cualquier momento, aunque se sepa que esto va a precipitar la muerte. Hombre, no, porque aplicas una cosa que es otra cosa. En un enfermo grave, pero que no es el tipo de naturaleza de enfermedad incurable y progresiva y curable, lo que sea, pero muy grave, dejar de cuidarle es dejar que se muera. Y a lo mejor si lo hubiesen cuidado 15 días más se hubiera restablecido y hubiera vivido de 10 años, como todos hemos visto cosas así. La Iglesia, pues cada uno en su casuística hace las trampas que quiere, pero la Iglesia ha enseñado cosas contra la eutanasia, contra el aborto, contra la anticoncepción artificial, tantas cosas, ¿eh? Y está enseñando ahora contra la homosexualidad. Y esta no tolera que se llame matrimonio, varones con varones y mujeres con mujeres. Y a mí me da un poco de pena que las conferencias episcopales mismas, cuando dicen esto, no se atrevan a citar el texto de San Pablo, los Romanos, que habla del pecado de homosexualidad como un castigo divino a la soberbia de los hombres que no reconocen a Dios como Dios. Un castigo de esto les entregó pasiones de ignominia. Entonces describe de una forma feroz, diríamos, lo absurdo y lo podrido del homosexualismo. Está en lo peor de los Romanos. Podría estar en una pastoral de un obispo. Por tanto, yo ahora voy a deciros una cosa. Este ejemplo que he puesto últimamente no es anecdótico. La fidelidad al espíritu y a la letra de San Ignacio y a lo que enseña el Vaticano I no solo no exige, sino que impide confundir un cambio de terminología con un cambio de doctrina, confundir un silencio con una enseñanza. Porque si no nos erramos en esto, andaremos siempre locos. Al amor divino, al Cristo, y tal cosa. Pero debieron pensar los redactores, de acuerdo con Pío XII, que habría más no hablar del tema. No hablo. Pregunto yo. Luego la encíclica Orientis Aquas se puede citar para dar por derogado todo lo que se enseña en el Vicentísimo Redentor, en absoluto. En absoluto. De la reparación ha hablado la Iglesia en la fiesta del Sagrado Corazón, en todos los documentos que les refieren, en el acto de reparación compuesto pontificalmente e impuesto a ser rezado por toda la Iglesia, la fiesta del Corazón de Jesús. Y después de la Orientis Aquas, muchas veces, en documentos pontificios, en actos de Iglesia, de mucha presencia universal de aprobación formal de la reparación como ejercicio esencial de la Santa Corazón de Jesús, hablan los actuales estatutos de la postulación redactados en tiempo del Padre Arrupe, con aprobados por una aprobación del Papa Pablo VI. ¿Comprendéis? Por tanto, no se puede bromear con esto. Andando por el mundo, yo supongo que vosotros lo padeceréis muchísimo, porque si lo padecemos los que nos dedicamos al apostolado laical, los que se dedican al sacerdocio, están en formación, seminarios, lo que sea, lo sufrirán mucho. Hay tópicos que circulan y se generalizan, y los imponen, y se dicen, no habléis de esto, que ahora el Papa es de esto ya no habla. Esto nos lo decían muchos congregantes marianos cuando apareció la revista cristiana. Ya no se entiende. El Papa no habla de esto, y vosotros os habéis empeñado en hablar de esto. El Papa no habla de esto, pues seguramente porque no quiere, pues, sin duda porque no quiere. ¿Acierta o no acierta? Nosotros ni tenemos por qué estar diciendo que el Papa no habla de esto y se equivoca mucho, no hace falta que digamos esto. Pero podemos pensar que las cosas que la Iglesia ha determinado y ha enseñado como conexas con la virtud de la religión, decía Pío XII, que era la forma más perfecta de vivir la religión, era el culto con el corazón de Jesús. Y lo desarrolla todo como, sobre todo, un reparador. En el trata principalmente la oración, nombrando la consagración con gran honor, diciendo que tiene su culminación en la fiesta de Cristo Rey, pero se ocupa de la reparación y la explica. Por tanto, cuando la Iglesia ha determinado una cosa, no tenemos que estar atentos, como se hace ahora por muchos, a cualquier discurso que aquello no lo dice de la manera que se venía diciendo. Entonces, hay elogios de Juan Pablo II, habla de una manera distinta de los papas anteriores. Bueno, a su estilo, el papa polaco no tiene una mentalidad como los italianos o los franceses. Si uno espera un poquito de estar de cuentos, encontrará. Padre Mendizábal hizo una antología de textos de Juan Pablo II sobre el corazón de Jesús. Encontrará que dice lo que se decía y lo dice muy bien. No sé si me explico. Incluso aunque tenga otro estilo literario, no hay dos santos padres, ni griegos ni latinos, que escriban igual unos que otros. Escribe distinto San Ambrosio y San Agustín. Y escribe Santa Buenaventura distinto de Santo Tomás en los grandes escolásticos. Y los papas tienen un estilo y un talante. Pío XI, Pío IX es un papa inédito, nunca había habido un papa como Pío IX hasta que llegó él. Que definió la Inmaculada Concepción, declaró a San José patrón de la Iglesia, definió las relaciones de la fe y la razón de una forma espléndida en el primer Constitución dogmática de fe católica y definió el carácter infalible del magisterio pontificio. Que sí, que el Papa tiene aquella autoridad infalible, con aquella infalibilidad que quiso Cristo que la Iglesia tuviera al definir doctrina sobre la fe y las costumbres. Por tanto, no dice al definir que una cosa ha sido revelada, sino aquella infalibilidad que le quiso Dios que tuviera la Iglesia al hablar sobre fe y costumbres. De modo que cuando condena la eutanasia o la homosexualidad, el uso humanístico del matrimonio, o cuando pues todas estas cosas son materias sobre las cuales define, enseña la Iglesia definitivamente. No sé si. Porque si no, pensamos esto y equiparamos el silencio o el cambio de terminología a una derogación de lo dicho antes. Estamos fitos. Y están fitos muchos sacerdotes. Los pobres fieles estamos fitos cuando oímos una homilía, una conversación en que se nos sueltan estas cosas, los argumentos per accidentes, sofismas, por tanto. Me había entendido lo que quiero decir. Por tanto, voy a resumir esto en una palabra del Padre Luis, que he acordado siempre. Porque, claro, del pontificado de Pío XI, con la Ubiercano, pues primas, excelentísimo redentor, caritate Christi compulsi, al de Pío XII, que después de haber dicho que el culto al corazón de Jesús, la consagración del Annus Sacrum era el alfa y omega de su pontificado, yo decía en broma, estuvo hablando de todas las otras letras del alfabeto, y hoy tiene muchas, y el alfa y omega hablaba poco. Y cuando habló, no nombró la reparación. Pero después, en tiempo de Pablo VI, la reparación está en, con aprobación pontificia en los estatutos del apostolado, de valor universal, y que son de derecho pontificio y no pueden ser derogados ni por los obispos, ni por la conveniencia. O los jesuitas. Etcétera, etcétera, ¿no? Padre Blandis decía: el Papa es infalible cuando habla, si habla formal y definitivamente, no cuando calla. Cuando calla no dice nada, decía. Cuando un Papa calla no dice nada. No es, hay que coger esto con serenidad y alegría y agradecimiento a Dios, que prometió la asistencia del Espíritu Santo, de modo que quien a vosotros oye, a mí me oye, quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Pero no aseguró a los que tienen esta misión y esta promesa de infalibilidad que no meterían la pata nunca en sus actitudes personales, en sus silencios, en sus felicitaciones a quienes piensan mal, etc. Por tanto, voy a terminar con dos cosas. Una que está en la carta a los Gálatas. Mirad, si no se hubiera puesto en claro que para ser cristiano hay que bautizarse, pero no hay obligación de circuncidarse, y hay que obedecer a la Iglesia, pero no hay obligación de guardar todos los preceptos del Cordero Pascual, de lo que sea, que están en el Antiguo Testamento. ¿Me explico? Si esto no se hubiera puesto en claro, de hecho, según el plan de Dios y el modo de ser de los hombres que Dios conoce, muy bien, no se hubiera expandido la Iglesia en grandes números de naciones y pueblos y hombres, sino más allá de los judíos o de los previamente judaizados culturalmente. ¿Me explico? ¿Está claro? Esto, la libertad del cristiano frente a la ley antigua en lo ceremonial, e incluso que si se guardaban las leyes antiguas en la convicción de que eran obligatorias, no sería fiel a Cristo, porque no era lo que Dios había querido. Esto lo enseñaban todos los apóstoles, pero tenía empeño en cumplirlo San Pablo, los que colaboraban con él. Y en un momento dado, en Antioquía, después de haber dado la razón a San Pablo en Jerusalén, San Pedro procuraba no dejarse invitar por bautizados griegos, porque le podían poner en la comida carne de cerdo o cualquier cosa que la ley de Moisés prohibía, ¿no? Y entonces, para evitar que se viese que San Pedro no cumplía la ley de Moisés derogada, para evitar esto, pues no comía con griegos. Esto está en la carta, ¿no? Lo cual llevó a Bernabé, nada menos, que era un amigo de San Pablo, a seguir la misma disimulación, dice, si hay una comedia. Esta comedia de hacer ver que guardaba la ley de Moisés, lo cual parecía que pensase que tenía que pensarse lo contrario de lo que había dicho en Jerusalén, en el Sínodo Apostólico. si San Pedro, al cual le había hecho la promesa, que en el cielo desatar es el desatar en el cielo, la promesa, tú eres Pedro sobre este verde de iglesia. Dios le permitió que metiese la pata tan gravemente, ¿no? Hasta el punto que San Pablo le metió una bronca fenomenal, una cosa terrible. Delante de todos le dije: tú que eres judío, vives como los gentiles, pero obligues a los judíos a judaizar, viendo que no andaban rectamente según el Evangelio, dice. Delante de todos le reprendió. El apóstol tenía misión divina directamente, pero la iglesia carismáticamente ha tenido quienes han tenido misión de meter broncas a los papas, como San Bernardo, con Santa Catalina de Siena, que obligó a los papas a irse otra vez a Roma y no estarse allí sometidos al rey de Francia. ¿Qué hubiera pasado si Santa Catalina no hubiese forzado al papa de Aviñón a ir? Pues un cisma. Pero en fin, finalmente se consolidó la romanidad de la sucesión petrina. ¿Qué hubiera pasado? Pues no se puede saber, pero nada bueno. Nada bueno. Santa Catalina tuvo el carisma, el sentido de iglesia tremendo. Era jovencita, analfabeta, y se había dedicado toda la vida a llevar la contabilidad de una tintorería de sus padres, a la cual tuvo que sacrificar el de entrar religiosa. Y era una laica que fundó, de acuerdo con un dominico, que era el que le escribía sus cartas y hacía de amanuense, como quien dice. Santa Catalina decía que murió tan joven y que puso orden apostólico en la iglesia en su tiempo y muchas otras cosas en la vida civil. Pacificaba los bandos que llegaban a la ciudad. Una mujer que es el gran declarado doctor de la iglesia. Gracias a Dios. Pues bien, otra anécdota que contarla más adelante. Un hecho, el de San Pablo. Nosotros no tenemos el carisma de San Pablo para venir a San Pedro, pero tenemos la obligación de obedecer a la iglesia cuando manda y prescindir de que el obispo sea contrario a tal cosa, y le gustaría más que poder ordenar mujeres. Bueno, pues él se tiene que decir: mire usted, no hay problema de eso, porque eso está definitivamente resuelto. ¿Me explico? O que es una barbaridad que todavía se estudia Santo Tomás en nuestros tiempos, lo cual lo piensan muchos, ¿no? Pues otra anécdota es la que yo comprendo que esto no lo decía en público, me lo dijo, ¿no? Cuando fui, me invitó a dar unas conferencias en Toledo Marcelo González Martín. Yo le fui a ver, porque pues quedamos así, que me recibió muy amablemente. Y me habló con una franqueza absoluta. Estábamos comentando el tiempo que estaba en España ya muy mal. Le vi aquello de los hombres. Conjunta de obispos, acuerdos anticanónicos. Pues este cardenal me dijo: mire, canales, mientras haya este papa, era Pablo VI, no se arreglará nada de los males de la iglesia, porque a los obispos, que lo que enseñamos es lo que enseña él, nos arrinconan. A los que combaten y desprestigian lo que él enseña, los promocionan. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Qué pensábamos? Para ver el, lo exacto de este juicio de Cardenal de Toledo, una cosa que me contó, y es un hecho histórico, supongo que con un tiempo lo pondrán los libros de historia eclesiástica. A mí me lo dijo el padre Soa, y no me lo dijo para perder el tiempo, sino para darme luz y criterio. Yo me parece que hago muy bien de explicaros. Estaba planteada la cuestión de la píldora que llamaban, de la licitud de los métodos artificiales de anticoncepción. La licitud en el matrimonio de métodos anticonceptivos artificiales. Había muchos teólogos moralistas, muchos lectores titulares y conciliarios de obras apostólicas que enseñaban que era lícito. Por ejemplo, aquí en Barcelona, el padre Mondri. Que aconsejaba al doctor Manresa en este sentido. Que enseñase a la gente que podían ser lo que les acuerdo. No lo hizo todo mal. Y entonces, pidió pausas, iba la tensión aumentando, eran minoritarios los defensores de la verdad, y había mucha polémica. Entonces, Pablo VI se propuso, por fin, hacer una encíclica. Y creó una comisión, que había laicos también, teólogos, una comisión para que le propusiese unos temas y necesidades de estado de la cuestión, unas cosas que había que aclarar y todos. Y entonces el padre Solán lo dijo. Esta comisión era mayoritariamente favorable a la doctrina errónea de la licitud de la anticoncepción. Mayoritariamente favorable. Que nombre una comisión de estudios como una nueva comisión de estudios que llevar los papeles de un compañero de Barcelona. Este nombre ad hoc conviene que digan que sí, para poder revisar el resultado de la guerra y decir que los buenos eran los que perdían. Se hace una comisión y entonces había, puso también unos cuantos teólogos tradicionales sólidos, que enseñaban lo que habían sido Pío XI, Pío XII, Pío XII, se había tratado. Entonces los tradicionales hicieron entre ellos un pacto y dijeron, vamos a redactar todos un mismo documento que firmaremos todos. Y en este documento, ellos lo fueron pensando, imaginando en este documento, no se habló siquiera de ninguno de los datos que decían nuevamente descubiertos, de carácter biológico, bioquímico, genético, psicológico, nada de psicología, nada de biología, nada de ninguna ciencia humana. Y el documento consistió en una sistematización, una antología sistematizada, de enseñanzas pontificias y respuestas de la Sacra Penitenciaría Apostólica. La Sacra Penitenciaría Apostólica es en fuero interno en determinar si se puede dar la absolución a una persona que diga esto. Sí. Es en fuero interno el Tribunal Supremo de la Iglesia. El Tribunal Supremo en causas matrimoniales es la rota, el fuero externo. La Sacra Penitenciaría Apostólica, porque el Tribunal Supremo de Fuero Externo es la signatura apostólica, menos en cuestiones de matrimonio, que es la rota. Está en Roma y también, por privilegio histórico, también hay una rota española en la nunciatura, el Tribunal Pontificio. Entonces cogieron textos, siglos antes de que existía esta ordenación jurídica de la Sacra Penitenciaría Apostólica, respuestas sobre si es lícito absolver un casado que dice yo me propongo hacer tal cosa, una mujer, tal cosa, y cogieron todo lo que había enseñado la Iglesia en respuestas de fuero interno para absolver o no absolver a un pecador, en enseñanzas a todos los fieles para orientarles en la moral del matrimonio. Hicieron una antología. No había ni un texto favorable a la nueva doctrina. Todos eran la misma que Pío XI había enseñado, la misma que todo el mundo sabía que la Iglesia enseñó siempre. Y el Papa también lo debía saber, pero cuando nombró la comisión buscaba que pudiera hacer una encíclica cancelando la doctrina tradicional. Pero esto lo hizo Pablo VI, puso también una minoría conservadora. La mayoría era progresista. La minoría conservadora. Y me explicó el padre Solaki en la biblioteca de la Domiciana. Dijo, el grupo tradicional hizo un escrito firmado por todos ellos. Lo entregó al Papa. Y este escrito solo contenía enseñanzas pontificias o respuestas de la Sacra Penitenciaría. Entonces, Pablo VI leyó aquel documento y llamó a uno de los firmantes del documento y dice, usted me hará el favor de redactar una encíclica que diga esto, esto y esto. Pero no trae a mí el borrador. De acuerdo, lo firmaré yo. Será mi encíclica. Y salió la célebre Humanae Vitae, que entonces todos los montinistas entusiastas dijeron, lástima de Montini, que piensa tan bien pero es tan cobarde y cede a la presión de la ala derechista y conservadora. Le atribuyeron una cobardía. Pobre Pablo VI no tenía ninguna ganas de decir lo que dijo. Veis, aquí está el Espíritu Santo que tiene, que garantiza que los papas no se equivoquen. Estaba definiendo doctrina de costumbres cristianas relacionada más o menos con la vida del uso del sacramento del matrimonio, y hizo una encíclica correctísima que puso furioso a todos sus partidarios, con los cuales él le hubiera gustado coincidir, y puso muy contento a los que pensaban bien, a los cuales él procuraba que no figurase en ninguna parte y arrinconarlos todo lo posible, pero tampoco los podía exterminar. Y por fin, la encíclica lo hizo uno de estos enemigos suyos, ¿me explico? Por tanto, hay que, en cada caso puede ser muy difícil. Y uno se tiene que aconsejar y orientar y estudiar las cosas. Difícil porque lo han puesto difícil. Pero no confundáis nunca el silencio, el equívoco, el cambio de terminología con una derogación de la doctrina anterior. Porque a veces los papas cambian de terminología y al cabo de 6 meses vuelven a emplear la antigua. Porque si dicen lo mismo, dicen lo mismo. Si dicen otra cosa, una de las dos es falsa. Y por tanto, como los papas no suelen, no, derogan lo enseñado, no también lo que la Iglesia jerárquica determina, no cambia. No cambia. Puede progresar, pero no cambia. Lo que la Iglesia jerárquica manda puede cambiar. Y puede cambiar acertada o desacertadamente, ¿no? Hay que obedecer siempre a la Iglesia, si lo manda, si lo manda. Y si lo determina, hay que creer que las cosas son como la Iglesia ha dicho y dice. Y esto es, ¿eh? ¿Lo habéis entendido, no? Parece muy práctico este criterio. Después, brevemente, durante un cuarto de hora, todavía tres minutos, porque supongo que queréis celebrar la misa. ¿A la una? Una hora y cuarto. Digo, tenéis 20 minutos. Sí. Mirad una cosa como de... que a mí, por experiencia personal, y por muchas cosas que he visto en la vida, en mí y en otros, actitudes que he padecido en sacerdotes y religiosos, teólogos y todo eso, me ha dado mucho que pensar. Que en cambio había tenido, siempre al pensar, tenía siempre tenido el recuerdo vivo, inequívoco, de las actitudes y directivas espirituales del Padre Hernández. No es que lo hiciese solo, lo que lo decía, advertía el grave peligro. Mira, los hombres tenemos muy distintos talantes, señor. Y gracias a Dios no hay dos hombres iguales. Y los papas son distintos. Y los santos son distintos. Y los religiosos son distintos. Y los teólogos son distintos. Quiero decir, San Bernardo es distinto a San Anselmo. San Bernardo le daba rabia a la especulación racional. San Anselmo la creía necesaria para la fe. Santo Tomás y San Buenaventura eran distintos. Basta ver un poquito San Buenaventura, unos entusiasmos se te calienta el corazón para ver que es distinto de Santo Tomás, que si te distraes, no sabes leer bien, te parece frío, frío, frío. Tranquilo, no es distinto. ¿Te parece? Hasta que lo entiendes. Entonces, en la vida de la Iglesia, ciertamente hay santos distintos de otros. Por citar una enormidad, en el siglo IV, tiempo de la gran lucha antiarriana, los semiarrianos no podían tragar el concilio de Nicea, ni a San Atanasio. Y había semiarrianos que eran ortodoxos, pero tenían más rabia a San Atanasio que a Arrio. Eso siempre pasa. Hay gente así. Hay un doctor de la Iglesia, que es San Cirilo de Jerusalén, más predicador que teólogo, es decir, era obispo de Jerusalén, que nunca en su vida citó la palabra homoousion. Creía que Cristo era Dios, pero la manera de decirlo de San Atanasio, que no lo empleaba, no sé, como que participó en concilios sin cabrearse demasiado, en que había semirrianos y católicos mezclados, pues uno piensa que era del partido centrista entre Atanasio y los arrianos. Es doctor de la Iglesia. Por tanto, la doctrina que expone es muy buena, un hombre muy fervoroso. Ahora bien, pensar que San Cirilo fuese buena persona quiere decir que él fue tan importante en la Iglesia, su acción como en San Atanasio, es una atrocidad. San Cirilo de Jerusalén, la mayor parte de gente no sabe que exista. Y San Atanasio, pues... los griegos le llaman el padre de la fe ortodoxa. Y nada menos que Focio, el que se separó de Roma una temporada, decía: todo el tesoro que hay en los grandes padres, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, es como un riachuelo que fluye del gran río que es San Atanasio. Atanasio es el tot. Tiene una función de salvación de la fe en Cristo, Hijo de Dios, absolutamente universal. Jesucristo fue 40 años patriarca de Alejandría, 20 de los cuales estuvo desterrado fuera de la ciudad, a veces por allí en la Tebaida y otras veces en las Galias, que es el extremo opuesto del Imperio Romano. Destierros terribles. En Danziger encontraréis que el autor actual del Danziger, un jesuita alemán, ha hecho muy mal de ponerlo allí, porque no son textos dogmáticos y que enseñan nada, son hechos históricos tristísimos. El Papa Liberio, que en el catálogo de los papas están todos santos hasta él, es el primero que fue papa y no está en consultando. Este señor tiene unas cartas, son cuatro. Una a los obispos de Oriente, otra a uno de los presbíteros Ursacio y Valente, etc. Cuatro cartas que no hablan de otra cosa, sino decir que él no se le puede acusar de apoyar al hombre sedicioso y turbulento Atanasio, porque ya ha declarado que no está de acuerdo con él. Y a los obispos semiarianos, y a estos semiarianos les hablo de San Atanasio como un hombre sedicioso, un hombre que divide la iglesia, una acusación brutal contra San Atanasio. En el Danziger esos textos no tenían por qué estar, porque no son ninguna definición dogmática ni ninguna declaración doctrinal. San Atanasio es un doctor de la Iglesia grandioso. San Atanasio el Grande, del cual hace un elogio tremendo por su ente, diciendo que en Atanasio todo es grande. Su palabra de fe, energía, trabajo santo. Es un doctor de la Iglesia único. Ahora, como saben los que lo estudian, ¿verdad, Manresa? San Cirilo de Alejandría se le pone a ver. Y se le dice, claro que hay que aceptar que María es Madre de Dios. Pero no en el sentido en que lo entendía San Cirilo. Pues se descuida. Si no hubiese enterado en el sentido de él, ¿verdad? No dirían todos que es Madre de Dios. Y en todos los pueblos, en todas las leyes. Y ahora unos historiadores de la Iglesia, en teólogos, por eso, hay mala prensa contra San Cirilo. Y teólogos importantes, pero anticirilianos, escribieron cosas durísimas contra él, teólogos de tradición. Cosas que fueron condenadas en el Quinto Concilio, que se enfadaron mucho, en Occidente no lo tragaban, en España tampoco. Y por fin, el Papa San Gregorio Magno impuso a los de Italia al norte, que no querían saber nada de eso, se impuso la aceptación del Quinto Concilio, en el que se condenaron los impíos escritos contra San Cirilo, que escribió Teodoreto, y desde esa, escritos en los que San Cirilo, que predicó la recta fe de los cristianos, se acusa de polimerista, etc. Los errores se oponen unos a otros, lo cual Santo Tomás dice que es un testimonio de la verdad, porque el error no solo tiene en contra la verdad, sino otro error. El pelagianismo no solo es contrario a la fe católica sobre la gracia, sino tiene en contra pues a los protestantes luteranos. Pues entonces, Teodoreto de Ciro dice que a la fe, descalificaba, censuraba la fe de San Cirilo, que predicó la recta fe de los cristianos, acusándole de apolinarista, etcétera, San Atanasio le acusaba de sabeliano, de sabeliano. Sí, de los que negaban la Trinidad de personas, porque entendían que el decir es de la misma naturaleza, ya, la alteridad, dijo, y el padre quedaba derogado. San Atanasio le acusaba de sabeliano, San Cirilo de apolinarista, ¿no? Los católicos han sido acusados por los protestantes antiguos de pelagianos, de pelagianos, porque afirman el libre albedrío humano y un mérito como exigiendo libre albedrío, lo cual negaban los jansenistas, etcétera, etcétera. Entonces quiero decir que es una cosa difícil de discernir. Cada uno tiene que discernírselo él, ante Dios, con exámenes de conciencia, haciendo ejercicios, con una buena dirección espiritual y tal cosa. Ciertamente que hay personas que se pueden desviar de la fe pensando que son muy ortodoxos, y que critican cosas falsas. Y puede ocurrir. Recurrió Hansen. Pero, si tenemos la tentación de pensar que somos exagerados en nuestra adhesión a la doctrina definida antigua, o que tenemos demasiado entusiasmo por Santo Tomás, o demasiado entusiasmo por los ejercicios de San Ignacio, o por los grandes apóstoles de la Señora, miremos mucho que no nos esté el demonio tomando el pelo. ¿Por qué? Porque si psicológicamente, plano natural, puede haber hombres que son como un ensa, que dicen en catalán, que no les importa nada, nada, y otros, en cambio, extremosos, pero también es verdad que en el espíritu mundano que hay tentando continuamente a los cristianos, este espíritu mundano que ha hecho que millones de personas hablasen de San Atanasio como de un sabeliano, hablasen de San Cirilo de Alejandría como un cristiano, o hablasen de un defensor de la dogma de la infalibilidad del Papa como un ultramontano, bautista, fundamentalista, integrista, y a toda una serie de críticos, ¿no? Entonces nos asustamos y tendemos a volvernos así, gente que siempre callaría o siempre matizaría en favor de las posiciones medianas, diciendo que son más verdaderas. Y las posiciones medianas son verdaderas entre errores opuestos, ¿eh? Pero las posiciones medianas entre la fe asumida con sinceridad y consecuencia y la inercia del mundo, posiciones medianas entre una vida de fe y una vida de inercia mundana, son tibias, son nefastas, son nefastas. Padre Ignacio Casanovas, no creo que lo tenga aquí porque lo he traído para lo otro, dice una cosa, parece que es el comentario de una de las meditaciones de la cuarta semana. Dice, hay muchas personas a las que el demonio ve que no las podría tentar proponiéndoles abiertamente cosas contrarias a los mandamientos del rey. No las podría tentar. Pero en cambio las puede tentar proponiéndoles como las actitudes más correctas y más eficaces, haciéndole engañar pensando que es mejor. Posiciones de menor enfrentamiento al error, de menor valentía en la profesión de la fe, de mayor timidez en la afirmación de la verdad combatida por Dios. Y entonces les lleva a la mediocridad, y se lleva a la traviesa. Y también no hemos de olvidar nunca el texto que es del Apocalipsis, que es muy, muy, muy expresivo, ¿eh? Fijaos que es un texto inspirado por el Espíritu Santo. Dice Dios: ojalá fueras frío, frío o caliente, pero porque eres tibio, te comenzaré a arrojar de mi boca. Fijaos que frío quiere decir incrédulo, un hombre de mundo, un hombre que no siente celo por la gloria de Dios. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio. El que cree que está fiel a la verdad católica, y que, pero sin exageraciones escolásticas, ¿eh? El que cree que, ¿verdad?, que es devoto de María, pero sin maximalismos, ¿eh?, aceptando Éfeso, pero no en el sentido de los cirilianos extremos, que su bacalao parece verte sol prácticamente, defensadas en el siglo, etcétera, etcétera, me explico. El error, la tentación tremenda. Cuidado, no seamos exagerados, cuidado. No seamos. Entonces somos exageradamente tímidos, tibios, transigentes en el error. Lo cual no solo hace daño al prójimo de la sociedad cristiana, sino que nos hace daño a nosotros. Cuando nos vigilamos de no ser fervientes, de no dar la cara, de no enfrentarse al error, etc., ¿no?, pensando que siempre que hacemos esto lo haríamos para un propio espíritu de revancha. Déjate estar. Empleamos muchos argumentos psicológicos con mayor o menor fundamento, pero mal aplicados siempre, para hacernos creer que la seguridad de doctrina y el celo apostólico exigen de nosotros no ser nunca combativos luchadores contra el error, no ser nunca valientes defensores de la verdad. ¿Me explico lo que quiero decir? No tenía autores de llamarlo. Es una tentación constante. Es una tentación constante. Conste que no es cuestión de temperamentos, de talantes. Es cuestión de fidelidad al Espíritu Santo. O de espíritu mundano. Esto es lo que hace falta vigilar. No tener espíritu mundano, dejar de ser fervientes hijos de Dios, a pretexto de que hemos de vigilar de no ser exagerados. ¿Me explico? Sí, una cosa, nos vamos, ¿eh? Voy a leeros una carta. Yo todo lo hago en servicio de escuela. Sí, José María Olcina. Sí. Muy estimado señor Canals, es del año 2003. Desde hace varios días estoy en la idea de escribirle unas líneas que me sugieren la última conversación que tuvimos. Antonio Pérez Mosso, Ignacio Manresa, servidor con el nuevo obispo de Toledo, Antonio Cañizares, con el fin de presentarle la hermandad de hijos de Nuestra Señora del Corazón. Después de esos días de su ajetreo pastoral, entre comillas, con la peregrinación de jóvenes por el reino de Cristo a Fátima, el comienzo de la cuaresma en nuestros pueblos, pongo a escribir esta carta, que en nosotros cosas tiene un sentido agradecimiento a la escuela cordillera de su persona. Antes de la entrevista con don Antonio, habíamos enviado un informe de la historia de la hermandad y sus orígenes en Escola Cordillas. De hecho, solo saludarnos nos preguntó, ¿qué tal Escola? Un buen comienzo. Y aunque, si bien es cierto que los sacerdotes de la hermandad no somos los sacerdotes de Escola, ya que hay otros que sin ser de la hermandad también...